Argentina. Contacto telefónico. Bien, y este contacto telefónico nos lleva a una comunicación directamente con Mendoza, porque vamos a estar dialogando con Federico Blonda. Él es miembro de la Asamblea Popular por el Agua en el Gran Mendoza. Buen día, Federico, ¿estás ahí? Bien, ahí tenemos ahí una interferencia. A ver ahora. Impecable, impecable. ¿Cómo? Ahí está, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Te llamamos porque nos enteramos que el gobernador Cornejo, luego de autorizar por decreto el fracking, ahora parece que le dio una pequeña ayudita a una empresa minera del grupo Macri. ¿Puede ser? Aparentemente sí. En realidad lo que corresponde al tema de la concesión minera es un proceso que inició el gobernador anterior, Francisco Paco Pérez, que todas aquellas prospecciones y cateos que constituyen todo lo que es la primera etapa de la actividad minera se ha llevado a ser actualizado. Esa actualización implicaba que todos los que no pagaban por el mantenimiento del derecho de explotar en un futuro sean dadas de baja. Ese proceso lo terminó el mismo gobernador Cornejo, ni bien asumió, que fue dar de baja alrededor de 400 prospecciones y cateos mineros, que es toda la parte de la concesión. Uno de los que reclamó fue Franco Macri, y es como, bueno, un gran abrazo de parte del gobierno provincial al gobierno nacional el hecho de devolverle esta concesión minera. Pero eso no quiere decir que el día de mañana, o sea, que mañana mismo empieza a explotar las mineras, esta concesión que tiene en el departamento de Malargüe, en el sur de la provincia, porque el yacimiento está, bueno, obviamente principalmente tiene distintos tipos de minerales, pero el principal es un mineral metalífero, que es cobre, y esto tenemos una legislación determinada en la provincia, que es la Ley 722, o sea, Ley Soberana del Pueblo, la cual determina que todos los proyectos metalíferos tienen que pasar por la legislatura y ser avalados por ley, y tiene un proceso de consulta bastante fuerte, que obviamente esta empresa no ha llegado a esa etapa, solamente una etapa inicial. Imagínate que la provincia entera, toda la parte de la cordillera tiene prospección y cateo. Claro. Presenta un peligro. Ni la ciudad inminente de la megaminería de la provincia o la explotación de minerales metalíferos. Bien. Pero bueno, nada, ha sido de repercusión sobre todo por lo que representa seguir afianzando a las empresas del gobierno a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional. Bien, Federico, ¿y qué hay con esto de que por decreto se autorizó el fracking y en el discurso del gobernador se lo promocionaba inclusive como una actividad altamente lucrativa y no contaminante? Exactamente, lo que pasa es que tanto a nivel nacional como a nivel en las provincias que nos gobierna el PRO o el radicalismo se está gobernando por decreto. Claro. ¿4 o 5 pozos petroleros con esta modalidad de fracking? Con la explotación de fractura hidráulica, que bueno, como sabemos es una técnica nueva, experimental, que contamina no solo las napas de agua subterránea, sino que puede llegar a la superficie, contaminar ríos, contaminar todo lo que tiene que ver principalmente de agua, pero suelo, aire, grandes emanaciones de dióxido de carbono, Es una actividad mucho peor que la actividad de mina minera. ¿Qué, ¿y qué pasó con estos pozos experimentales? Estos pozos experimentales, por un lado, se hicieron de manera ilegal y sacaron un decreto posterior a su inicio. Significa que nosotros nos enteramos cuando ya estaban funcionando y están hasta ahí funcionando sin ningún tipo de legislación. Entonces ahí la justicia intervino y dijo, bueno, tienen que hacer algún tipo de control en cuanto a lo que es legal. Y el gobierno realizó el decreto. Dentro de este decreto se consultó a la ciudadanía, pero en el departamento de Malargüe. El departamento de Malargüe es uno de los lugares más alejados de la capital, del resto de la provincia inclusive, es uno de los lugares históricamente abandonados de la provincia de Mendoza, en donde las promesas de trabajo, su vínculo con la minería y con el petróleo son muy fuertes. Las promesas de trabajo siempre caen bien a los pueblos que los necesitan. Entonces, obviamente, la audiencia pública se hizo ahí para hablar todo lo que es el fracking. Y no en el resto de los departamentos, que es como corresponde, siendo una legislación provincial lo que querían hacer, o un decreto posteriormente. Bueno, se consultó, hubo obviamente posturas a favor, posturas en contra, y salió el decreto. Dentro de este decreto hay un montón de cuestiones que se deben tener en cuenta, que son, hay mucho control, es real, mucho control por parte del Estado a cada explotación que se quiera hacer, pero no basta, porque esta actividad es altamente contaminante, no es que con controles puede no ser contaminante, es contaminante y no se puede controlar lo que pasa en el subsuelo a tanta profundidad, hablamos de casi 3.000 metros en alguno de los pozos que están explotando, en Neuquén, por ejemplo, y desde la superficie no se puede controlar esa magnitud. Hablamos de alrededor de 1.000 químicos que se echan en el suelo, hablamos de agua potable, para el consumo humano, pero encima no agua subterránea, sino que es agua superficial la que le habilitó a sacar. En una crisis permanente hídrica que vive la provincia, en el conflicto de la pampa que todavía no se soluciona por el caudal del río Tuel, y todo esto lo se está dando obviamente las empresas. Empresas que obviamente están vinculadas de cierta forma al gobierno y que el objetivo final es lograr inversiones en Vaca Muerta. Esto obviamente lo hicieron por decreto porque por ley porque la resistencia de las asambleas y el pueblo de mucha inclusión en el mismo modo es muy fuerte a la actividad, así que lo decidieron hacer por decreto. Hay consultas indígenas que han establecido, pero actualmente nos encontramos con que quieren desarrollar la fractura hidráulica de las fuentes del río Tuel, un conflicto más que ha generado en la provincia de Ciudad de Campa, y después el territorio de Mapuche que ya ha sido consultado, que ya está ingresando para realizar pozos. La misma lógica es la que se sostiene en Neuquén, ¿no? Claro. Esas asambleas, una de las cuales vos formás parte, han sido de alguna manera vanguardia en la lucha antiminera y de protección ambiental en la Argentina. ¿Cómo ves el estado de movilización popular con estos temas hoy día? Claro. Claro. Claro. Acá desde el Valle de Tras la Sierra, desde Radio El Grito, vamos a estar acompañando y comunicando la lucha del pueblo mendocino en defensa del ambiente. Federico Blonda, de la Asamblea Popular por el Agua Gran Mendoza, te agradecemos muchísimo la comunicación. Buenos días. Argentina. Contacto telefónico.